soy feliz. Yo cambié, que con usted fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Que con usted fue pa' bien.